Esta petrolera dice que como Martiñano no le daba habilitación para seguir trabajando, tenía que cerrar la planta. Pero sabemos que es mentira, porque a los únicos que despidió fueron a los trabajadores sindicalizados. Administración sigue trabajando. Hay cuatro compañeros de nosotros, entre ellos jefe de producción, laboratorio, que están en DAPSA, donde se tercerizó el trabajo y están controlando allá la producción. Hace más o menos dos o tres semanas, esta empresa que está trabajando en Vaca Muerta junto a YPF invirtió casi 2.300 millones de dólares, así que problema de plata no tiene, está invirtiendo en el país, pero no sé por qué tampoco nos quiere pagar las indemnizaciones como corresponde o garantizar los puestos de trabajo, que es lo que estamos esperando.